Hola mundo. Hola mis queridos niños y niñas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Este es el programa 3898 y aquí estamos un día más, como siempre, dignificando la música y ofreciéndote maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, la playlist más completa del planeta, ya sabes, y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil y vamos a empezar con un nuevo proyecto, un proyecto que se llama Cerro Moreno y que es la aventura que han formado juntos Sergio Cerro, de los Happy Losers, Roger Sincero, y Antonio Moreno, Mallory Knox, Molly Boomers, en fin, dos músicos de prestigio que han hecho un single precioso. La cara A la ocupa esta canción, Elegía. Ellos son Cerro Moreno. No puedo recordar, pero pasó. El fuego me marcó, mi autotó. Quizá ya sea tarde, no hay solución. Estuve perdiendo el tiempo y no lo supe apreciar. Toda la vida durmiendo, veo tan cerca el final. Pensé en llamar, tenías que saber cómo puede que a ti te importara poco una vez más. Me lo guardé tan dentro, voy a explotar. Siento que he perdido el tiempo y no lo supe apreciar. Toda la vida durmiendo, veo tan cerca el final. No llegaré las fuerzas, me estalla en la cabeza. Siento que he perdido el tiempo y no lo supe apreciar. Toda la vida durmiendo, veo tan cerca el final. Llegaste al fin, con los brazos abiertos quiero vivir. Y estar contigo siempre voy a saltar y dar un paso falso para seguir. Porque perdí mucho tiempo, no voy a recuperar. Despierto, está tan cerca el final. No llegaré las fuerzas, me estalla la cabeza. No puedo con nada, me muero, me muero. We'll be right back. canción súper positiva, amigable, maravillosa de Cerro Moreno, un dúo formado por Sergio Cerro y Antonio Moreno, Sergio de los Happy Losers, Roger Sincero también, y Antonio Moreno de los Mallory Knox, que han contado con Pepe Bermejo para la producción y que ha contado además con Oscar Sinasúa de los Happy Losers para la batería. Y al final han hecho este single con dos canciones que, bueno, pues es una auténtica maravilla. Esta se titulaba Elegía y con ella hemos abierto esta edición 3889 de Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ya que estamos con el rollo de pop español, pues vamos a seguir con el nuevo disco de Los Nuevos Hobbies, la banda que está a punto de publicar el próximo día 21. Saldrá el álbum a través de Urra Música, el disco que se va a titular como esta canción, Monstruoso. Ellos son Nuevos Hobbies. Y al final esta no me voy a escapar, se pueden las dos. Monstruoso, no es posible darle a todo el mundo lo que quiere. Monstruoso, sé que al final me equivocaré, como siempre. Que no estamos haciendo nada bien, pero el placer que da el escoger, sentir la libertad que no se ve y se pierde cada día. Monstruoso, busca de mí para sentir. Esto no me espere, monstruoso, me voy a perder en ti, aún más, y aunque el mundo se va a cambiar. La banda de Pamplona, Los Nuevos Hobbies, con este estupendo disco que se va a titular como esta canción, Monstruoso, y que publicará Urra Música el próximo día 21. Estamos a puntitos de que salga ya a la venta este delicioso disco de pop guitarrero, también alegre, con muchas reminiscencias de, por ejemplo, los House Martins, sin ir más lejos. Nuevos Hobbies suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y ahora, pues, los Comebacks, una banda madrileña que vuelve después de mucho tiempo sin saber nada de ellos y que, bueno, pues han sacado un disco, hasta ahora habían sacado montones de canciones dentro de recopilatorios y ahora ya tienen su propio disco, Under the Banner of Love, un disco publicado por Rock Indiana que es una auténtica maravilla. The Comebacks, la canción When You Are Gone. This way before. Look, I have time to look back. Tomorrow will be late for us. You turn my legs into days. You touch my life and suddenly I'm free. Please tell me how you're doing this to me. If I can keep your poco más power popero que los Beatles, pero ahí estaban los Comebacks con este formidable disco Under the Banner of Love. Una auténtica maravilla, recomendadísimo. Un disco que ha aparecido este año a través de Rock Indiana y que incluye canciones como este When You Are Gone, que es como si los Beatles estuvieran haciendo power pop. Es muy Spongetons, Flaming Groovies, en fin, esas cosas. Suena aquí, en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de un montón de emisoras físicas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España y distinta frecuencia en cada lugar y una buena programación en la que está Plástico Elástico. También estamos, sonamos a través de emisoras municipales de la Comunidad de Madrid como Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, y Radio Soto, que está en Soto del Real. Y también, fuera de la Comunidad de Madrid, sonamos en Navarra, en San Adrián, a través de Rebote FM. Sonamos en Valencia, en Sot de Chera, a través de Radio Vacío, y sonamos en Murcia, en Caravaca de la Cruz, a través de Radio Caravaca. Buenas emisoras, con buenos programas, con muy buena compañía. En fin, es da un placer y un orgullo compartir proyecto con todas ellas. Plástico Elástico. Seguimos con una banda de Oviedo que se llaman Human Beings, que acaban de sacar su disco a través de Fall Records y que se titula The Very Best Of, y que tiene canciones de power pop con toque garaje maravillosas. Aquí está este Out in the Field. Ellos son Human Beings. Un sonido que recuerda a veces a los mismísimos Who en ocasiones. Ahí estaban los Human Beings, una banda que procede de Oviedo y que tienen un cantante y guitarrista inglés, británico, y luego gente que procede de bandas como Bubblegum, La Ruta, en fin, Dog Life. En fin, grandes bandas asturianas. Bueno, pues han hecho un discazo, un disco cortito de tamaño, son 6 canciones, pero enorme. The Very Best of Human Beings, la canción que abre el disco Out in Field. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora, pues el nuevo single de unas chicas, aunque son 3 chicas y un chico que toca la batería, que se llama Vosotras Veréis, una banda que sonó hace muy poquito aquí en Plástico Elástico y las presentábamos, y acaban de sacar un nuevo single. El single se titula Pitis, y parece ser que son las reflexiones de Ángela, la cantante, sobre su intento de dejar el tabaco. En fin, aquí están, vosotras veréis. Vosotras veréis con ese pitis, ahí estaba Ángela que reflexionaba sobre sus adicciones al tabaco y su intento de dejarlo, cosa que ha conseguido porque de momento no fuma. Y con ella estaba Mary, que toca el bajo, Sara, que toca la guitarra, y Dani, que es el encargado de aporrear los tambores. Ellas son Vosotras Veréis y esto es su nuevo single que suena aquí en Plástico Elástico. Pitis. PlásticoElástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas como por ejemplo hipopfm.com dedicada a la música pop, asaltomatarradiorock.com dedicada a la música rock. También estamos en El Rock es mi rollo, que es un blog web, página en internet que habla de música, y ahí está también Plástico Elástico. Y también estamos en pasiondeportivaradio.com, dedicada a los deportes de los que nadie habla, en Radio El Séptimo Cuervo, que habla de los motores clásicos, y también en una local asturiana maravillosa que hoy es radiopra.nava. En todas partes suena en muy buena compañía, repito, Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y vamos a seguir con lo nuevo de una banda de Almería que se llaman Los Summers, que acaban de sacar nuevo disco, un álbum que se titula Cometieron un error, lo ha publicado Clifford Records, y ahí están, por ejemplo, canciones como este avance informativo. Ellos son Los Summers. Yeah. Los Summers, desde Almería, una banda que hace mucho que no sonaba por aquí, por Plástico Elástico, y que ahora vuelve a la actividad en este programa con su nuevo disco, Avance Informativo, es la canción que hemos escuchado del álbum Cometieron un Error. Siguen llenos de vitalidad, de energía y de buen humor. Ahí están los Summers con esta canción que está incluida en su nuevo álbum publicado por Clifford Records y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con Steven Munnar. Steven Munnar es un músico británico que se afincó primero en Ibiza. ¿En Ibiza o en Mallorca? En Mallorca, no lo sé, ahora mismo no me acuerdo en cuál de las dos islas. Pero el caso es que estuvo allí con T-Servant, luego se fue a Barcelona y desde Barcelona montó su banda Steven Munnar and the Miracle Band y lleva tiempo haciendo una música excepcionalmente buena, con grandes canciones y acaba de sacar su último disco. El álbum se titula The Fish and the Net. Ya habíamos oído una canción y ahora escuchamos otra preciosidad de tema que se titula Pitch. Él es Steven Munnar y su banda The Miracle Band. Sensacional, como siempre, Steven Munnar and the Miracle Band con su nuevo disco The Fish and the Net, donde la presentación ya es una auténtica delicia, una portada muy currada, muy bonita. Las canciones son deliciosas, hechas con un una con la originalidad en el sonido y el sello propio de Steven Munar. En fin, ahí estaba este pitch para demostrarlo. El disco lo ha publicado La Cúpula Music y se titula The Fish and the Net. Esta es la segunda canción que escuchamos y oiremos todavía bastantes canciones más aquí en Plástico Elástico, porque nos gusta mucho este trabajo de Steven Munar. Como siempre, es un tipo que desde que empezó con la música, allá por, no sé, 20 años, ahora por lo menos, con T-Servant y con varios proyectos que ha tenido, en fin, siempre nos ha maravillado lo que ha hecho. Y por eso siempre ha sonado aquí en Plástico Elástico. ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos ciertas manías y con él las vamos a seguir manteniendo. Steven Munar en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora os vamos a presentar a una banda nueva. Es una banda británica que viene desde York, que tocan, vienen desde el condado de York y de Carlisle. Carlisle que está, bueno, pues está por ahí, perdido, como Albacete, un pueblo de Albacete, algo así, que me perdonen los de Albacete, pero es la verdad que es un pueblo perdido, Carlisle, en el condado de York. Y bueno, pues esta gente se llaman Hardwick Circus. Es una banda, es un sexteto. Dos guitarras, un viento, toca saxo y hace coros, un bajista, un batería y un teclista. Hacen voces las dos guitarras, el bajo, la batería y el teclista. Y las canciones tienen ese toquecillo casi que mejor que lo escuches y sacas tus propias conclusiones, aunque ya te digo que suenan muy muy ingleses, que recuerdan mucho a bandas como los Rolling, como Jam, en fin, están francamente bien. Se llaman Hardwick Circus y la canción que han sacado como single, avance de ese LP que saldrá a lo largo de este próximo año, se titula Walking on Broken Glass. Ellos son Hardwick Circus. Walking on broken glass, walking, walking. Pues ahí estaban estos Hardwick Circus con su nuevo single, el Walking on Broken Glass, avance de un álbum que se supone que sacarán este mismo año. Os había dicho que estaba en el condado de York. Ellos vienen de Carlisle y no, está en el norte de Inglaterra, pero muy al norte, tocando con Escocia, y en el condado de Cumbria, o sea, en el fin del mundo, en el fin del mundo británico. Es más fácil que sea alguien de la India que de Carlisle. Bueno, la canción está muy bien, tiene esos toquecillos que recuerdan a los Dexyminer Rainers, a, por ejemplo, a Bob Geldof y los Bottom Rats. Tiene ese rollete, y un poco de los Jam también, un poquito, en fin, están francamente bien. Es una muy buena canción y por eso suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. No nos movemos del Reino Unido, porque ahora sí que viene otra banda, que viene de Yorkshire, del condado de Yorkshire, de Huddersfield, del West Yorkshire, y que se llaman Boxtels. Ellos son tres chicos que acaban de grabar un single estupendo, autoeditado, una canción con un título larguísimo, You Can Fall in Love for the Sake of It. Y bueno, pues la canción, la verdad es que está francamente bien. Ellos se llaman Boxtels. Y aquí les tienes, sonando a todo trapo, Boxtels. Se llaman Boxtels y suenan, como habrás podido comprobar, un poquito a los Pulp, los Pulp de toda la vida, de la banda de los 90, y también un poquito a algo más actual, como los Kaiser Chiefs, como los Pigeon Detectives. Tienen un toquecillo indie y melódico y pop, y están bastante bien. Este es su nuevo single, un single que se han autoeditado y que se titula You Can Fall in Love for the Sake of It, y que sonará bastante en todo el planeta, o debería sonar, porque es una canción como muy pegadiza, muy contagiosa, muy festivalera. En fin, suenan aquí, que no es poco, en Plástico Elástico, con esta buena canción. Ellos se llaman Voxtels, vienen desde el Reino Unido, desde Yorkshire, y nada, que los disfrutes. Que para eso están las canciones buenas y Plástico Elástico. Bueno, vamos a seguir con una banda danesa. Os la presentamos hace poquito. Ellos se llaman Mansfield, son colegas de los Cappertowns y acaban de sacar un álbum, un disco titulado Star-Crossed Lovers, que está muy bien, que nos ha gustado mucho y que el otro día estrenamos con una buena canción, y ahora seguimos con otra maravillosa canción, Come Along. Ellos se llaman Mansfield. Tell me where you're going. Can I come along? Tell me, can I go there too? What's your destination? Somewhere far away. Here's your chance to start anew. Shelter or a place to call your home. Why don't you come along? Why don't you come along with me? What's your situation? Have you got the blues? Tell me what is on your mind. Keep on moving. Don't waste our precious time. Gran canción con ese toquecillo neo-mod y bailongo de los daneses Mansfield. El álbum Star Crossed Lovers y la canción Come Along. Buena banda, ya digo, colegas de los Cappertowns. Se me había ido, Cappertowns, salía. Cappertowns. Ellos son de Copenhague y, bueno, el grupo se formó en el año 2015 y llevan funcionando desde entonces. Han sacado un single y ahora este álbum a través de una independiente, y ellos mismos se lo han publicado. En fin, es una cosa a medias. Ellos lo publican y la independiente lo saca. Mansfield suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.com. Es. Vamos con Richard Turgeon, este músico californiano de San Francisco que no para. Cuando no tiene canciones propias, se dedica a hacer versiones. Y encima hace una versión de un tema que nos encanta, una vieja canción de los Birds, I Feel a Whole Lot Better. Tremenda canción que él ha hecho un poquito más power popera. Aquí está este músico de San Francisco, Richard Turgeon. Que tiene años esta canción, es del año 65 cuando la hicieron los Birds, y sin embargo sigue manteniendo toda esa frescura inicial, y eso que han pasado ni más ni menos que 55 años desde que se publicó, 56 va a ser dentro de nada. En fin, Richard Turgeon, que le da un toquecillo más power popero a esta canción maravillosa, I Feel a Whole Lot Better, una de mis canciones favoritas que no me he podido resistir a pincharla aquí en Plástico Elástico. Y después de Richard Turgeon, pues una banda que viene de Austin, de Texas, y que se llaman Gentleman Rose. Hoy hemos oído ya el single que han publicado, La Cara A, un temazo que se titulaba Dude de Resurrection. Bueno, pues hoy vamos a escuchar la cara B de ese single, una canción titulada Bloody Rudderless, Bloody Rudderless in Ursa Mayor, y es una auténtica pasada. Aquí están Gentleman Rose. Wasn't ever made to last. desde Austin, Texas, con un sonido que puede recordarte a bandas británicas como los Smiths, Teenage Fan Club, XTC, The Jam, o American, bandas americanas como los Superchunk, los Sugar, los Replacements. Ellos se llaman Gentlemen Roads y este es la cara B de su single, una canción titulada Bloody, Rudderless In Ursa Mayor, un disco publicado por el sello Snappy Little Numbers. Y con esta canción prácticamente llegamos al final de esta edición 3898 de Plástico Elástico. Os vamos a dejar con una banda australiana de Melbourne, que se llama Romero, y que ha publicado un single con esta canción, Troublemaker. Sed buenos, disfrutar de la vida y de la música. Hasta el próximo día.